Siento que el estallido social fue algo que nos hizo preguntarnos si realmente queremos vivir como estamos, qué es la dignidad, qué es la vida digna, qué es incluso tener o no tener derechos. En abril del 2021, Colombia fue escenario de uno de los movimientos sociales más impactantes en la historia. Mediante protestas, el pueblo colombiano expresó sus inconformidades frente a la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, siendo este proyecto el detonante para que las personas salieran a las calles a luchar por un cúmulo de desigualdades que venía de años atrás. Pasado 2 años del estallido social, ahora, en 2023, Paula Andrea, residente de la ciudad de Cali, Alexandra Parra, estudiante de filosofía, María Camila, abogada, y María Elena, representante del Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca, dan a conocer su historia y cómo cada una de ellas vivió este acontecimiento, cuál fue su participación y qué cambios han ocurrido a partir de este movimiento social. Yo soy habitante de Siloé, soy habitante de una zona que pues socialmente es muy pauperizada, es decir, es muy pobre. También, como digo, la gente del mismo sector está cansada de que se nos visibilice como zona violenta. Entonces intentaron a través del arte, de la cultura, digamos, expresar eso, que Siloé no simplemente es violencia, sino que también es otras formas de manifestación que buscan hacer una reconciliación con la vida misma y con el territorio. Pero que así, digamos que también hubo enfrentamientos, que como los entes gubernamentales buscaron acallar nuestras voces a través de la violencia, a través del uso de la fuerza policial, cómo se buscó acallar los sentires y los pensamientos de la gente que estaba buscando otras formas, digamos, de vivir, como he dicho. Y siento que eso afectó a todos, nos volvió, siento que es un retroceso a la historia, el uso, bueno, un retroceso a la historia no, es una historia que sigue, como la fuerza siempre es como, ¿cómo se dice?, como el medio para acallar muchas ideologías diferentes a las hegemónicas, a las que son, pues, dominantes. La experiencia del estallido social en 2021 se divide como en dos escenarios, uno como perteneciente a la Federación de Estudiantes y dos como parte del proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, que es un proceso de personas campesinas, estudiantes, indígenas, afros y demás que hay aquí, digamos, en el Cauca, en el Niño y Bache. Desde la Federación hemos desarrollado una serie de actividades, bueno, desarrollamos una serie de actividades en el paro del 2021 alrededor sobre todo de por qué el estallido social, ¿no? Entonces los escenarios no solamente de reforma, sino los escenarios, digamos, uno de represión, el constante amenaza al movimiento estudiantil, muchos compañeros y compañeras pues que han perdido la vida y no ha sido solucionado, los problemas financieros de la educación, los problemas en salud, como que intentamos posicionar a través de actividades, sobre todo foros, conversatorios, digamos algunas tertulias, cuáles eran esas banderas políticas que debía tener el movimiento social y sobre todo el estudiantil. Yo soy coordinadora del Movimiento Insurrecta, es un movimiento de feministas, entonces lo vivimos desde ahí, vivimos varias cosas, nosotros hicimos más que todo publicidad por redes y hicimos nuestra denuncia desde ahí porque, digamos, las condiciones en las que se vivió el 2021 y el paro de ese momento no eran condiciones en las que una mujer, digamos, pudiese ir porque había muchos riesgos, había muchas violencias digamos que eran cosas a las que no podíamos exponer muchas de las niñas porque algunas eran menores de edad, otras tenían afecciones, digamos, enfermedades, y pues fue un poco más complicado, pero sí hubo una incidencia de las que pudieron ir desde el movimiento. El estallido social fue más que un boom, una necesidad de la población. Y aquí en la ciudad de Popayán se vio muy marcado por las necesidades que dejó la pandemia y que el gobierno de Iván Duque Márquez nunca entregó ningún tipo de solución empática a las problemáticas territoriales que estábamos viviendo. El conflicto armado interno se volvió a apoderar de nuestro país y aquí en el Cauca comenzaron de nuevo desplazamientos y violencia en su máxima expresión. Entonces se vio la necesidad de salir de nuevo a las calles y exigirle a este gobierno que desde las ciudades y desde toda la periferia citadina pudiera brindar esas soluciones, porque nos estábamos muriendo de hambre, de falta de buena salud, la educación pública no estaba siendo un debate importante para ese gobierno y la precariedad en las condiciones de bienestar para toda la población colombiana estaba siendo, digamos, subyugada por ese gobierno, pintándola que estaba todo bien cuando en realidad la condición real estaba en pésimas condiciones. Los cambios que he notado luego del estallido social pues han sido más político-electorales, porque poner un gobierno en cabeza de Gustavo Petro pues es una ganancia y pienso que el estallido social visibilizó todo esto. Sin embargo, creo que es un gran reto porque nosotros le pusimos la vara mucho más alta y ahorita hoy, 28A, dos años después del estallido social, nos damos cuenta de que es necesario volver a salir a las calles, es necesario volver a tomarnos la batuta y el estudiantado siempre ha sido la punta de lanza del movimiento social, así que por eso estamos hoy en las calles. Digamos que el estallido social fue un punto de partida para una serie de cambios, digamos, en términos de las personas, ¿no? O sea, uno fue la acumulación de fuerzas sociales para la llegada de un gobierno de apertura democrática. Dos, digamos, permitió que la mayoría de personas pudieran organizarse alrededor de algo. Entonces, ejemplo, muchas comunas de la ciudad de Popayán salían como muy dispersos y el estallido permitió que se organizaran. Asimismo, digamos, la proyección a elementos, digamos, estatales, como lo, para, lo son, para los movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, ahorita muchos movimientos sociales le apuestan a las alcaldías, a las gobernaciones, como pensando también que hay una necesidad histórica en tomar, digamos, estos sitios de poder, ¿sí? O sea, los cambios son como muy a la base estructural de muchísimas cosas, pero adicional también hay algo muy obvio y es el desgaste del movimiento social, ¿no? O sea, el movimiento social en 2021 tuvo una fuerza muy grande, muy, muy amplia, pero digamos después del 2021 volverse a organizar, volverse a recoger ha sido, digamos, justamente muy difícil por lo que significó también el escenario del desgaste de 3 meses en el estallido social. Mano fuerte va barriendo, pone leña. Mano firme. Durante las marchas que se llevaron a cabo, las personas no dejaron de luchar por sus derechos, y gran parte de esta lucha aún continúa. Desde diversos espacios y entornos, muchas mujeres buscan crear escenarios de enseñanza y participación colectiva, aportando así en esta lucha constante. Tuve la oportunidad de hacer parte de la administración municipal durante más de una década, en la cual tuve la oportunidad de trabajar con muchísimas mujeres, conocer muchísimas mujeres que fueron quienes me formaron como ser humano, como la persona o la mujer que soy yo en este momento. Se ha establecido en este momentico, está en implementación una política pública de mujer y género, rutas de atención, se han hecho campañas de prevención de violencia de género, de violencia contra las mujeres, y se han hecho muchos eventos y muchas capacitaciones para lograr que las mujeres sepan cuáles son nuestros derechos, para saber dónde recibir una orientación en el caso de que tengamos alguna dificultad, pero también se ha trabajado sobre la posibilidad de uno, que las mujeres tengan acceso a formación académica, y otro, que se pudiera tener espacio donde las mujeres tengan sus propios emprendimientos. De colores, habla viendo algún cantar. Manos de mujeres. En mi carrera yo soy docente, ciencia del lenguaje moderna. O sea, lo mío es más académico, ¿no? O más de, por ejemplo, nosotros tenemos un niño ciego, entonces nos intentamos la capacitación desde las áreas que nos permitan a nosotros desempeñar un mejor trabajo pedagógico. Ponele en el mano firme cuando escribe. En el transcurso del estallido social surgen los puntos de resistencia, desde las expresiones artísticas, ollas comunitarias, asistencia médica y la primera línea. El alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan. Yo creo que después del estallido social, la mujer tomó un protagonismo, no tanto, digamos, en la toma de decisiones, creo que aún nos falta allí, pero sí en el papel de construir, ¿sí? Entonces, ahora muchas mujeres están a la espera de, vamos a ver qué sucede con este, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, vamos a ver qué sucede en torno a muchas discusiones de que hoy queremos muchas más alcaldesas, muchas, digamos, gobernadoras y demás, pero digamos que las mujeres tuvimos un punto de organizarnos nuevamente, de buscar cuáles eran nuestros espacios. Después del estallido social se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, ha estado las mujeres en proceso de paz, los desarrollos y demás, y que creo que, por ejemplo, a hoy no sería para nada extraño volver a ver en posibles diálogos con las fuerzas insurgentes, digamos, la necesidad de plasmar el enfoque de género y mujer en estos espacios. Creo que fue volver a posicionar esas banderas históricas que hemos tenido como mujeres en, digamos, en medida del estallido social, y que han tomado forma alrededor de una serie de organizaciones que se construyeron posterior a ese espacio. Culpa de la violencia y de la matanza, así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Hay una frase, digamos, feminista que recoge un poco el sentir, y es, bueno, la revolución será feminista o no será, y es que o somos parte de los cambios estructurales de la sociedad o definitivamente no vamos a poder cambiar realmente muchas cosas. Sí, entonces creo que las mujeres deben seguir marchando, deben seguir movilizando, deben seguir buscando organizarse alrededor de cuáles son las disputas políticas, y al final, digamos, encontrar esas ganancias históricas que seguimos esperando. Me confundí, o alguien me mintió. Las mujeres estuvieron ahí con diferentes formas de las que aportaron, tanto política, pero también con los almuerzos que hicieron las mamás primera línea, con los diferentes puntos de encuentro que había en los barrios. Entonces creo que eso es muy significativo, y que las mujeres poco a poco nos hemos ido abriendo camino dentro de toda la movilización social. Persigan a los migrantes, tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas. Nuestros muertos no se olvidan, porque nuestros íconos, nuestras banderas, sobre todo las del estudiantado y la lucha por esa reforma de la Ley 30 que hoy se está viviendo en las calles, debe ser un movimiento completamente nacional y educativo, en donde podamos hacer una pedagogía completa para enseñarle a las personas que también la están luchando en el campo, de que todos vamos hacia un mismo norte, que es un mejor país. Vamos a tomar. De este lado y del otro, bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito. Agradezco a cada una de las personas que mediante su voz hizo parte de este proyecto: Paula Andrea Navia, Fernanda Balmos, Sandra Carolina Narváez, María Elena Rivera, María Camila, Alexandra Parra Marín.